Okay. Dime, ¿de qué otro negocio yo me la puedo buscar? Pero mami, ven dime, que las mujeres me tienen loco, de verdad. Yo tengo un friquitín con sabroso cuchifrito y las mujeres me lo piden los pollitos, que le corte el cuajo, que le den morcilla. Y que en su lengua de pajarilla, su pajarilla, en el cuajo le den morcilla. No, no, no, no digan nada. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pa' gozar. En el cuajo le den morcilla. No, no, no, no digan nada. No quiero, no, no, no, no quiero, no, no, no, pa' gozar. En el cuajo le den morcilla. No, no, no, no digan nada. Morcillita con flora. Morcilla, morcilla, morcilla, morcilla, morcilla, morcilla. A caballo vayo, vayo, a caballo vayo, vayo con el saxo, mi compadre Gonzalo en la flauta. El rey de los bongos, aquí, allá y demás. no. Dime madre de morcilla, no, no, no, no digas nada. Morcillita, morcilla, con mi flora me voy a gozar. Dime madre de morcilla.